hay una cantidad de hechos bochornosos que han sucedido en Comodoro Pi, que esta ley lo que propone es aumentar simplemente la cantidad de jueces que van a decidir sobre esas causas, con el simple objetivo de evitar la manipulación de esos magistrados. Se habla, digamos, sin leer, sin justificar y lleno de muletillas, como fue todo el gobierno de Mauricio Macri, de que se va a favorecer la impunidad. La verdad que nadie sabe explicar en qué forma se puede favorecer la impunidad, porque las causas que están siendo tramitadas van a seguir tramitándose en los mismos jueces, con los mismos juzgados. Y los jueces que van a ser designados subrogantes son elegidos por el propio Poder Judicial, no es que el Poder Ejecutivo decide.